Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Primaries and a special election were held. El martes se celebraron elecciones primarias y una especial en cuatro estados en el día de más votaciones en lo que va del ciclo electoral de 2010. En las elecciones primarias demócratas de Pensilvania, Arlen Specter, senador desde hace 30 años, perdió la posibilidad de ser reelecto con el congresista Joe Sestak. En Kentucky, Rand Paul, candidato del movimiento Tea Party, venció fácilmente al secretario de Estado Trey Grayson, en la contienda republicana de ese estado. En Arkansas, la demócrata y actual senadora Blanche Lincoln se encamina a una segunda vuelta con el vicegobernador Bill Halter. En Oregon, el senador demócrata Ron Wyden ganó con facilidad la nominación de su partido para un tercer período. Mientras tanto, en Pensilvania, el candidato demócrata Mark Creech triunfó en elecciones especiales para elegir a quien ocupará la banca que quedó vacante con el fallecimiento del ex congresista John Murtha. Creech había trabajado como asistente de Murtha. El petróleo derramado a consecuencia de la explosión de la plataforma de BP comenzó a llegar a las marismas costeras, ecológicamente frágiles, de la costa del estado de Luisiana. El martes, espesas mareas de crudo marrón comenzaron a llegar a las costas del sur de Luisiana, lo que despertó los temores de una catástrofe para la industria local de mariscos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica casi duplicó la magnitud de una prohibición de pescar, que ahora abarcará el 19% de la totalidad del Golfo de México. BP, meanwhile, says it's increased the amount of. Mientras tanto, BP afirma que aumentó la cantidad de crudo extraído del pozo averiado de 1,000 barriles a aproximadamente 2,000 barriles por día. Pero en una nueva afirmación divulgada por el senador demócrata Bill Nelson, se ven aparentemente los mismos niveles de nubes negras que se filtraban hace una semana. En el video también parecería observarse una nueva brecha en la tubería de perforación. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses afirman que comenzaron a realizar pruebas en las boilas de alquitrán halladas en Key West, Florida, para determinar si el petróleo había sido captado por una corriente casi circular que lo llevaría a los cayos de la Florida y hacia el norte por la costa oriental. Estas noticias se conocieron al tiempo que el secretario del Interior, Ken Salazar, dio su primer testimonio en el Congreso desde que explotara la plataforma de BP el mes pasado. Salazar reconoció la existencia de problemas en el Servicio de Administración de Minerales, MMS, por su sigla en inglés, pero dijo que BP es en última instancia responsable del derrame. Ken Salazar dijo: hemos dejado claro desde el principio que BP es la parte responsable de hacerse cargo de todos los costos asociados con este incidente, incluidos los daños acuáticos que este incidente pueda generar, así como a los recursos naturales y a las personas, empresas y comunidades que puedan resultar perjudicados. The Minerals Management Service. El Servicio de Administración de Minerales está siendo investigado luego de que se supo que había eximido a BP de una revisión ambiental integral del proyecto que terminó en el derrame. El senador demócrata Ron Wyden, de Oregon, reclamó una revisión total del MMS. El senador Ron Wyden dijo: señor secretario, hace mucho tiempo que se debería haber drenado el pantano ambiental y de seguridad, que es la Agencia Ambiental de Minerales, que por supuesto es la agencia federal más importante en materia de perforaciones petroleras. Mi opinión es que esta agencia se ha negado a admitir los problemas de seguridad durante años. El martes, mientras tanto, los senadores republicanos bloquearon por segunda vez una propuesta para aumentar el techo de responsabilidad por derrames de crudo desde los actuales $75 millones a $10,000 millones. En Tailandia, líderes del movimiento armado de oposición conocido como Camisas Rojas aparentemente habrían abandonado su rebelión luego de una gran ofensiva del ejército tailandés en Bangkok, la capital del país. Seis líderes de los Camisas Rojas se rindieron con posterioridad a que las tropas tailandesas tomaran por asalto un campamento cerrado con barricadas. Al menos dos manifestantes y un reportero gráfico italiano fueron asesinados durante las acciones represivas, lo que llevó la cifra de muertos de la semana pasada a por lo menos 42 personas. La incursión desató incidentes violentos en Bangkok, con partidarios de los Camisas Rojas que incendiaron varios edificios e irrumpieron en las oficinas de un canal de televisión estatal. Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Rusia y China sobre un borrador de propuesta para una nueva ronda de sanciones a Irán en relación con su programa nuclear. La propuesta se presentará ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La medida se adoptó un día después de que Irán alcanzara un acuerdo con Turquía y Brasil para enviar la mayor parte de su uranio enriquecido a Turquía a cambio de combustible nuclear de bajo nivel para operar un reactor médico. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que el acuerdo no hará desistir a Estados Unidos de su propósito de sancionar a Irán. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: no creemos que sea accidental que Irán aceptara esta declaración mientras que nos preparábamos para seguir adelante en Nueva York. Con el debido respeto a mis amigos turcos y brasileros, el hecho de que tuviéramos a Rusia y a China con nosotros y de que actuáramos a comienzos de esta semana, concretamente hoy, para compartir el texto de la resolución, ejerció una presión sobre Irán que ellos estaban tratando de disipar de alguna manera. En Afganistán, el Talibán lanzó uno de sus ataques más audaces hasta la fecha al atacar la base aérea de la OTAN en Bagram hoy temprano. Al menos 7 combatientes talibán murieron y 9 soldados de la OTAN resultaron heridos. El grupo insurgente afirma que al menos 20 atacantes suicida con bomba participaron en el ataque nocturno. Esta incursión tuvo lugar horas después de que la cifra oficial de estadounidenses que murieron en Afganistán superó los 1,000 con la muerte de 5 soldados en un atentado suicida con bomba en Kabul. En Arizona, 3 of the 4 protesters arrested. En Arizona, 3 de los 4 manifestantes que fueron arrestados en una sentada la semana pasada en las oficinas del senador republicano John McCain fueron entregados a las autoridades de inmigración para su posible deportación. Los manifestantes exigieron que McCain apoyara la Ley de Desarrollo, Asistencia y Educación de Menores Extranjeros, DREAM, por su sigla en inglés, que otorgaría la ciudadanía permanente a los hijos de los trabajadores indocumentados si culminaban 2 años de estudios universitarios, de oficios o de servicio militar. Los 3 manifestantes son inmigrantes indocumentados y este es el primer caso conocido en que estudiantes se arriesgaron a ser deportados para apoyar la legislación sobre reforma inmigratoria. El martes, el 4º manifestante, Raúl Alcaraz, un residente de Tucson con residencia permanente, dijo que estos estudiantes inicialmente recibieron indicios de que no serían entregados a las autoridades de inmigración. Raúl Alcaraz dijo: luego de que se hizo ese anuncio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llegó unos minutos después. Vinieron cubiertos para que no los identificaran como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. Pero nosotros sospechamos que eran del ICE, y sacaron a cada uno de ellos en forma individual, y luego anunciaron que se los llevarían al ICE. Fue confuso porque primero en la audiencia nos dijeron que el ICE no se llevaría a nadie, y luego al minuto el ICE está allí, interrogando a las personas por la puerta trasera, tomando sus cosas. Parecía algo dudoso, parecía muy raro, así que sin duda hubo momentos de confusión. Uno de los estudiantes es Mohammad Abdollahi, un ciudadano iraní homosexual que dice que podría ser perseguido si es enviado de regreso a su país. La activista estudiantil Tania Unsueta también criticó los arrestos. Tania Unsueta dijo: creemos que es muy lamentable que el ICE sienta que debe detener a los estudiantes indocumentados que no han hecho nada malo. El motivo por el que lo hacen es precisamente porque estamos buscando un camino para la legalización mediante la ley DREAM. El presidente del Comité Bancario del Senado, Christopher Dodd, propuso hacer menos estricta la disposición sobre la comercialización de derivados en el proyecto de ley de regulación financiera que reveló este año. En virtud de la propuesta actual, las empresas de Wall Street no podrán actuar como corredores en la mayoría de las formas de comercio de derivados. No obstante, Dodd está solicitando que se suspenda esta prohibición por 2 años y que se le permita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos cancelarla por completo. En Nueva York, docenas de manifestantes se congregaron el martes frente a las oficinas de la gigante bancaria JP Morgan Chase. Sarah Ludwin, del Proyecto de Apoyo al Desarrollo Económico Vecinal, NEDAP por su sigla en inglés, dijo que esta manifestación fue organizada para destacar la oposición de Chase a la reforma financiera y la modificación de los préstamos para los propietarios en problemas. Sarah Ludwin dijo: primero que nada, queremos que Chase deje de bloquear la reforma financiera en el Congreso. Debe ser parte de la solución, no del problema. Deben apoyar las reformas básicas que se han propuesto. También queremos que Chase comience a modificar estos préstamos. Las personas están desesperadas. Cada uno de estos préstamos se trata cerca de una familia, una calle, una comunidad. The rally coincided with a meeting. Esta manifestación coincidió con una reunión de los accionistas de Chase. Republican Congressmember... El congresista republicano Mark Solder, de Indiana, anunció sus planes de renunciar tras admitir haber tenido una relación amorosa extramatrimonial con una empleada de medio tiempo. Solder hizo este anuncio el martes en una conferencia de prensa bañada de lágrimas. El representante Mark Solder dijo... He pecado contra Dios, mi esposa y mi familia al mantener una relación con una empleada de mi personal. En el ambiente tóxico de Washington, D.C., cualquier falta personal es aprovechada, a menudo transgiversada, para obtener beneficios políticos. Prefiero renunciar que hacer pasar a mi familia por un proceso doloroso, prolongado, en el que cualquier asunto legal hubiera sido resuelto claramente y yo hubiera sido exonerado, pero no valía la pena pagar el precio político y de carácter personal de mi familia. Solder se ha promocionado a sí mismo en reiterar ocasiones como un legislador con valores familiares. El año pasado apareció junto a la empleada con la que mantuvo esta relación extramatrimonial en un video de una campaña para promover la educación basada en la abstinencia. Y en Virginia Occidental, dos activistas están detenidos con una fianza de $100,000 cada uno tras ser arrestados en una protesta contra la minería de carbón en la cima de las montañas. Estos activistas, Emma Kate Martin y Benjamin Bryant, fueron detenidos tras bloquear el camino de acceso a las oficinas regionales de Macy Energy. El grupo Climate Ground Zero está exhortando a las autoridades del condado de Boone a reducir el monto de la fianza. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.